Es difícil ser optimista en la vida, más aún cuando sabes que esta se te acaba. Suspiras, pues no sabes qué va a ser lo próximo. Debes solucionar las cosas de otro modo, olvidar el porqué y pensar un cómo. No es lo mismo ver el vaso medio lleno a verlo medio vacío, hacer un pleno que te hagan el lío. No pienso esperar a que llegue el día y ya esté consumido por la agonía. Llorando como un crío busco adrenalina, salto a un puente y no en caída libre. Quiero aprovechar cada suspiro que me quede, olvidar lo malo ya pasado que ha marcado y duele. Conocer paisajes que con su belleza envuelven, escolchar una botella de champán en los Alpes, entre colegas recorrer en bicicleta Flandes, fotografiar el metro ruso, reformar con nuestro estilo algún museo en desuso, probar suerte en Las Vegas, ver en directo organizarse y atacar a un grupo de hienas, fumar kifi en Marruecos, perderme en cuevas milenarias escuchando mis ecos. Entre arrecifes de coral pasar de buzo a presa sería sorpresa. Somos intrusos en rock, por eso mi rap no cesa. Como esa vieja en la maratón de Nueva York que va con sobrepeso, la pobre se quedó tiesa. Como un queso las francesas, no hay truco. Noche sabática para mí acabará en un baño turco. Mañana siguiente visita al Maitreya, una advertencia del pasado al presente sobre el futuro solo espera. De momento observo estrellas solo y no me incomoda, la verdad, tampoco es que esté totalmente cómodo. No encontré la mujer ideal, tal vez exigía demasiado y encontraban demasiado poco. No es hora de pensar en eso, anexo sexo travieso en playas desiertas o en el desierto, como un proceso investigando el universo, guardián de gran secreto. ¿Qué somos? ¿Qué hacemos aquí? Toda cara tiene un reverso. Desde Montreal respirando el frío de Canadá hasta Le Mans, tipo rally por medio de Suiza. Fumaré libre la hierba en las selvas de Panamá, elevando mal Olimpo sin Zeus con alguna de sus hijas, las menos pijas, las que yo elija. Sigo exigente, retírenle el Nobel de la paz a ese presidente. Menos corrupción, más preocupación por tu gente. 2-2 de frente. Quisiera cabalgar por el gran cañón con John Wayne, deseo burlar toda la CIA como Max Payne. Quisiera recorrer los polos antes que se derritan, deseo palmar con una sonrisa, despegar el coco de ideas que me inundan. Deseo muchas cosas, el problema es que se cumplan.